Comienza entonces la reunión del capítulo de hoy, día 5 de diciembre. Ya estamos en diciembre, esto es, se viene acercando la gran fecha de la proyección, la emisión de la película. Bueno, vamos a partir mencionando las personas que están presentes más o menos. A ver, tenemos por fin gente de Valparaíso. Ángelo, está la Vale también. Ani, Anónimo, un amigo de Argentina, Jun. Bill Hicks, me imagino que es Nico. Dave, está la Dani. Felipe, Hans, José Manuel, Pablo Pacheco, Sebastián Ampuero, Víctor y Escándar. Yo también estoy. Vale, sí, te mencioné. Hola, hola. Hola, Vale. Hola, Vale. Ah, hola, están juntas. Mira, qué bien. Sí, estamos carreteando aquí metido. Okay. Que sea productivo. No sé si será productivo, pero está entretenido. Por favor, señorita, no interrumpa la pauta. Ok. Ok, vamos a partir entonces con los anuncios y noticias. Bueno, antes quiero mencionar que estamos muy contentos, muy felices por todo lo que está pasando a nivel de movimiento en general, digamos, no solamente acá en Chile. Parece que el próximo estreno de la película está haciendo de que la gente se sienta más motivada en participar, con más energía. También el hecho de que ya se estén estableciendo algunos lazos importantes acá en Chile, en Punta Arenas, en Valparaíso, ya está conformado ya hace harto tiempo, acá en Santiago también. Eso nos tiene bastante felices como movimiento Zeitgeist Chile, así que vamos a partir con esa energía, digamos, y con esa perspectiva del movimiento. Y lo primero es hablar un poco de la estructura del movimiento Zeitgeist Chile que tuvimos que de alguna forma analizarlo, verlo bien con calma, porque esto se trata de detección de problemas y solución. En ese sentido, ahí con Vale nos juntamos, tuvimos una conversación bastante productiva, digamos. Ella me aportó sus conocimientos de... bueno, da lo mismo. Ella tiene mucho conocimiento, mucho más que yo en ese sentido. Así que logramos estructurar un esquema, un organigrama del movimiento. Bueno, hay estructura de movimiento, me equivoqué. Es que estoy pensando sobre usted. No lo voy a presentar aún porque me parece que... mejor presentar algo bien acabado. Simplemente voy a mencionarlo aquí, voy a hablarlo como vendría esto a cobrar forma, para que, no sé, los miembros o todos nosotros sepamos más o menos cómo es el canal de comunicación y organización del movimiento. Así que vamos a partir entonces. Lo primero es, bueno, lo más importante aquí es el objetivo final, que es conseguir la masa crítica, difundiendo lo que es la economía basada en recursos, que es lo que propone el proyecto Venus, es lo que intentamos difundir como movimiento actualmente. Recordemos que el movimiento Zeitgeist es mucho más grande que a ver, ¿cómo lo explico? Quizá en el futuro no abarque solamente el proyecto Venus, simplemente el proyecto Venus es la mejor alternativa que tenemos hasta el minuto, por lo tanto es lo que difundimos hoy como movimiento. Por lo tanto, partimos con eso. Lo más importante es la difusión de la economía sin recursos. Entonces esto se estructura de la siguiente manera. Primero están los coordinadores globales, después baja, están los coordinadores continentales. En el caso de Chile tenemos contacto directo con el coordinador latinoamericano. Luego baja la coordinación nacional, y aquí se pone interesante. La coordinación nacional... uno de los departamentos, por así llamarlo, más importante es el equipo de comunicación. El equipo de comunicación está conformado por, esto quiero que quede bastante claro, está conformado por, primero, el coordinador de comunicación, y segundo, los coordinadores de los diferentes chapters locales o las diferentes regiones del país. ¿Cómo se llama? Este equipo, digamos, está encargado de alguna forma de analizar los diferentes proyectos que vayan surgiendo de los diferentes capítulos, viendo su validez, y entonces la forma de operar de esto va a ser básicamente por medio de propuestas, ideas y sugerencias hacia a lo que vendría siendo la coordinación nacional, que va a ser tratado en el equipo de comunicación. El equipo de comunicación también lo conforma el coordinador nacional, obviamente. Entonces, es ahí donde se van a desarrollar la mayoría de las gestiones y la mayoría de los proyectos e iniciativas del movimiento. Cualquier idea que surja de cualquier chapter va a ser tratado en el equipo de comunicación, y si la idea es aprobada, también va a ser sugerida a los demás chapters regionales. Entonces, así como opera el equipo de comunicación, al final digamos del reporte de este punto, voy a dar micrófono abierto como para que hagan preguntas respecto a este tema. Pero primero quiero hacerlo todo completo. A ver, aparte del equipo de comunicación, podría decirse al lado de la coordinación nacional, hay dos otros equipos o coordinaciones. No sé si llamarle coordinación, podrían ser organizaciones también, eso está en veremos, digamos. Uno es el coordinador de cuentas Facebook, o mejor dicho, coordinador de redes sociales. Ya, esta persona está encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con la generación de activismo y cohesión de los grupos emergentes de las diferentes regiones del país por medios como cuentas Facebook, algunos blogs y otros medios virtuales de comunicación. La idea del coordinador es simplemente generar un nivel de activismo importante como para que se vayan conformando los capítulos. Recordemos que no hay coordinaciones en muchas regiones del país, y la idea es que se generen capítulos importantes y fuertes como los que ya hay en Valparaíso y en Punta Arenas, perdón, Magallanes. Punta Arenas y Magallanes, lo mismo. Esa es la idea del coordinador de cuentas Facebook, perdón, coordinador de redes sociales. Él va a estar encargado de todo ese tipo de temas, generar reportes también, perdón, pedir los reportes. Ya, entonces que esta persona va a estar en contacto directo conmigo, él va a estar encargado de recuperar toda esa información y entregármela a mí, para yo estar al tanto de la información que estás emergiendo, digamos, y llevándose a cabo en los diferentes capítulos. Bueno, eso dejémoslo un poco. Yo voy a presentar un informe en todo caso con las diferentes funciones que cumple cada coordinación, las diferentes, digamos, condiciones que debe tener un coordinador, y en ese sentido, para que quede bien claro por qué se han escogido, digamos, las personas que van a estar a cargo de estas coordinaciones. Aparte de mostrar el organigrama bien clarito, cómo vendría siendo el feedback que vamos a tener a nivel organizacional y comunicacional. El otro equipo que está también al lado de la coordinación nacional tiene que ver con el equipo de lingüística. Esta persona va a estar actualmente está a cargo de aproximadamente 15 personas, conforman este equipo, y básicamente tienen que traducir material tanto a nivel, o sea, tanto a nivel con respecto a lo que llega de afuera, ya, a nivel internacional, y también lo que pueda realizarse a nivel de movimiento chileno. O sea, es decir, también puede que se traduzca algo del español al inglés. Algún material importante que se genere aquí en el movimiento chileno para poder ser distribuido a nivel internacional. Esa, bueno, no creo que haya que profundizar mucho en la tarea del equipo de traducción de Chile. Yo, con todos los coordinadores que están conformándose y todos los equipos, voy a tener reuniones especiales para tratar de los diferentes tipos de metodología que van a aplicar. Las tareas que tienen que realizar, y yo estar bien informado de cómo van a operar estos diferentes equipos. Sigamos entonces. Eso es lo que vendría estando en la vendría tomar posición, digamos, en una forma horizontal de la coordinación, digamos. Más abajo, como lo dijimos, bueno, más abajo del equipo de comunicación están los subchapters o los capítulos regionales. Y cada capítulo regional va a conformarse dependiendo de lo que ellos estimen conveniente. Ahora, yo propongo un esquema, digamos, que es básicamente muy parecido a lo que pasa con la coordinación nacional, pero en verdad no es tan parecido. Simplemente lo único que se repite es el equipo de comunicación, como la cabeza, digamos, de la organización. El equipo de comunicación, por ejemplo, en Santiago, digamos, está conformado por los diferentes coordinadores. Muy parecido a lo que pasa con la coordinación nacional. El equipo de comunicación Está preocupado de todas las iniciativas y de alguna forma estar al tanto de todas las actividades de los diferentes equipos que se han creado. Por ejemplo, en Santiago, voy a poner el ejemplo de Santiago que yo estoy manejando en este minuto. En Santiago, por ejemplo, existen tres coordinaciones. Está el equipo de intervenciones urbanas, está el equipo de circuito conferencia y está el equipo de medios y comunicación, digamos, como medios audiovisuales y comunicación, digamos, podría llamarse. Todavía no nos buscamos un nombre muy apropiado a ese equipo, pero digamos, voy a explicar un poco de qué se trata. El equipo de medios y comunicación va a estar preocupado de desarrollar material audiovisual, gráfico, de difusión. Es decir, el equipo va a reunir todo el material que va a ser, ¿cómo se llama? Que va a ser recolectado por el, por la, a ver, me faltó decir que también existe un equipo de logística, eso me faltó decir. Después vamos a explicar el rol del equipo logístico. El equipo de medios y comunicación entonces recolecta todo el material que pueda desarrollarse en intervenciones urbanas o en circuito de conferencia. Además de desarrollar su propio material. Por ejemplo, si hay alguna conferencia y esa conferencia fue grabada, ese material pasa al equipo de medios y comunicación para ser editado y subido a alguna página, podría ser Vimeo o YouTube. Además, esta persona tiene que estar encargada de toda la parte de diseño, arte ya, y edición de todo este material. Página web, todo lo que tenga que ver con el arte en general. Esta persona va a estar en contacto con estos dos grupos, estas dos coordinaciones, y va a estar en contacto directo también con el equipo de comunicación. Ese vendría siendo como la ramificación, la conexión directa que tendría ese equipo. Pasemos a lo que es el equipo de intervenciones urbanas. El equipo de intervenciones urbanas va a estar en contacto directo con equipo de comunicación y la coordinación de logística o equipo de logística. El equipo de intervenciones urbanas ya todos manejan más o menos la información de qué se trata. Básicamente es realizar actividades de intervenciones urbanas para difundir el movimiento en la urbe. Y en ese sentido está conectado con el equipo de logística. Ahora ya, voy a explicar bien de qué se trata el equipo logístico. El equipo de logística se preocupa básicamente de gestionar todo lo que tenga que ver con el apoyo tecnológico y de gestión para desarrollar las actividades de los diferentes equipos o los otros equipos de difusión como el equipo de intervenciones urbanas y el equipo de circuito de conferencia y ciclo documentales. Entonces, por ejemplo, si se tiene que requerir de algún equipo de fotografía o de video, el equipo de logística tiene que estar preocupado de proporcionar ese material y también de programar dichos eventos de manera que se desarrollen con normalidad y de manera eficiente. Estoy hablando bien generalmente de qué se trata cada coordinación, porque esto va a estar en un informe que seguramente va a ser presentado el próximo día, el próximo capítulo que viene. Bueno, el equipo de conferencias y ciclo documentales, ya por el mismo nombre lo dice, esta persona el coordinador tiene que estar preocupado y encargado de conseguir conferencias, ciclo documentales en universidades, institutos y otras instituciones, digamos, y promocionarlas. Ahí en ese sentido tendría que estar en contacto también con el equipo de medios y comunicación en caso que se requiera algún flyer, afiche y algún evento por internet. Ese vendría siendo el esquema de Santiago, lo pongo como referencia simplemente, que sería bueno de pronto. De hecho, hay que hacerlo, que cada coordinador propusiera o no expusiera y reportara su diferente organización. Yo propongo esta porque es la que yo pienso que podría ser replicada en algunas coordinaciones. No es muy diferente tampoco a lo que pasa en Valparaíso. De hecho, me parece que es más o menos igual. Y eso vendría siendo lo que es la estructura del movimiento Zeitgeist Chile, o por lo menos lo que vendría a tomar forma en estos minutos. También es importante recordar que también se está desarrollando una reestructuración a nivel de movimiento internacional y seguramente Nelson lo va a estar reportando en anuncios del movimiento internacional. Así que vamos a dejar ese punto ahí, vamos a dejar mi micrófono abierto ahora para preguntas, sugerencias, críticas de las personas aquí presentes. Quería hablar acerca de, bueno, de la estructura en sí. Yo encuentro que, sin embargo, creo que la reunión y en otras en otras ocasiones se ha manifestado también la necesidad de crear, y se ha creado también en Facebook un grupo de preparación para los activistas. Considero que, y lo he pensado bastante, yo creo que está bastante buena. Y considero que también eso es muy, de mucha ayuda, sobre todo porque para Hans, que es el coordinador de intervenciones urbanas, le sería mucho más fácil no estar repitiendo a cada rato ciertos cuestionamientos que muchos chicos que se vienen recién integrando a lo que es el movimiento tienen. Y sobre todo porque las dudas, principalmente, para no estar repitiendo, es por algo que se ha creado la guía y todo eso, y es por eso que Fernando también me gustaría que me pasara la guía y poder trabajarla junto con eso, resolver dudas para que las personas que entran al movimiento tengan algunos conceptos bastante claros y el por qué, y que no que Hans esté repitiendo a cada rato lo que por qué se hacen las cosas, sino que precisamente a través del el grupo de preparación de activistas se destinen en cada team según lo que haga cada persona en particular. Entonces así se ahorra tiempo y se llega directamente a discutir temas que tengan que ver con intervenciones o los temas que se tratan en reunión, que son bastante puntuales. No sé lo que opinan al respecto. Creo que es bastante necesario para optimizar sobre todo el trabajo que queremos llevar a cabo. No opinamos nada, caballero. De hecho, es algo que es muy necesario. Sí, me parece que sería oportuno crear un departamento también ahí en ese sentido de para recibir a los miembros más nuevos. Sí, veámoslo con más tiempo, JM. Pero eso ya vendría siendo un tema de Santiago, de la coordinación de Santiago, que podría ser sugerida a nivel de coordinación, o sea, al equipo de comunicación de esa forma. Como explicamos, ser propuesta para las diferentes coordinaciones. Ya, lo voy a anotar yo aquí en las tareas y vamos a conversarlo para la reunión próxima. Sí, bueno, voy a tratar de, bueno, en lo posible voy a escribir, le dan un comunicado para que quede un poco más claro y cuáles serían los temas a tratar específicamente para la gente que vaya entrando. Con respecto, Sebastián, a lo que hablaba recién, el equipo de preparación para activistas directamente y de destinación a los diferentes teams, de intervención urbana, de team de lingüística y todo lo que tiene que ver con el team de medios, etcétera. Más que nada para que los que son coordinadores de cada uno simplemente reciban a la gente y la gente ya tenga claro los conceptos y por ende tenga claro a qué va a ir y bueno, ahí bueno, estar hablando de más. Yo creo que a Nelson le ha pasado mucho que le han preguntado una y otra vez y 100 veces y ha tenido que responder lo mismo. Entonces la idea es que la gente pase por un proceso de filtro de información en donde puedan, digo filtro en el sentido de poder tener más información y de esa forma poder llegar al movimiento un poco más preparado y llegar directamente a ser activista en el área que más que mejor se desempeñan, sobre todo porque hay personas que saben hacer muchas cosas, pero hay algo en lo que específicamente pueden aportar más y eso es lo que lo hemos conversado también en algunas reuniones. Sí, me parece constructiva tu crítica y tu aporte, José Manuel. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Perfecto, entonces, dale, Pablo. Yo, Fernando, quería recalcar algo, que hay que tomar en cuenta lo que dice José Manuel, que es súper importante ahora, ya que luego el lanzamiento va a ser mucho más importante porque va a entrar mucha más gente. Entonces, como que hay que recalcar bien ese equipo. Absolutamente Sí, necesario. con respecto a eso, bueno, quería también acotar de que es importante tener un grupo de personas que manejen cierta información y bueno, hay ciertas cosas también ahí que hay que manejar para no jugar como un acto reflejo en un cierto sentido y rebote en los activistas. La idea es que la gente entre al movimiento y tenga claros los lineamientos. Perfecto, entonces si no hay más preguntas, dudas o sugerencias, vamos a pasar al punto 2. Seba quería hablar. Dale, Seba. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Perfecto, fuerte y claro. Como en el baño. Oye, sí, la verdad estoy con una contradicción en este momento porque mi Homo sapiens, estoy bastante contento por el triunfo de la Católica. Vamos, 5-0, compadre. En fin. Oye, pero José Manuel, no sé qué material me queréis decir. Si hubiera perdido la Católica, obviamente estaría hablando de que es un comportamiento aberrante, pues, está claro. Ya, sigamos con la pauta. No, disculpa, Fernando. Lo que pasa es que de verdad parece que José Manuel se me fue. No sé exactamente qué es lo que exactamente tenemos que hablar. José Manuel, ¿me voy a tirar un avance que no me acuerdo? Sino con respecto a la temática de la preparación de activistas, de los próximos activistas que quizás se producto de las conferencias este otro año y también producto del documental que se viene, se incorporen al movimiento. Entonces, más que nada eso, y específicamente también por quienes están preguntas y son más claros, si esa es la idea, ser claro y no andar con rodeos, sino que todo quede bastante claro, porque, como te digo, no siempre son personas que manejan a cabalidad lo que es el movimiento, y muchos de los que muchos saben, poco aprietan. Bueno, ya Fernando, dale con lo que tenía, yo creo que ya dije lo que tenía que hacer. Perdón, Fernando, perdón, Fernando, agregando algo de lo que es el material de los activistas, yo estaba terminando la guía, ya la hemos bicicleteado mucho, así que la estoy terminando, la subo y la dejo a disposición de todos para que es un material obligatorio para los activistas y bueno, para que vayamos profundizando y perfeccionando un poco más los conocimientos. ¿Qué te parece, Seda, si lo ponemos como un punto aparte en la pauta para tratar bien ese tema? Ok, Peter. Perfecto, Gilbert. Anótalo ahí en la pauta, espérate, te dejo el link abajo y anótate ahí como propuesta y como sugerencia al final. Ok, vamos a seguir entonces. Punto 2. Zeitgeist Moving Forward. A ver, esto lo vamos a separar en antes, durante y después. Es el evento más importante que tenemos junto con el Día Z el próximo año. Y tenemos que estar súper bien preparados para el cambio que va a sufrir el movimiento después de la proyección de la película, del estreno. Entonces, básicamente quiero recordar que lo más importante en este minuto es la promoción de la película. En este sentido, junto obviamente con la búsqueda de salas para proyectar la película. Pero digamos que la promoción es súper importante porque si esto no se promueve y no se publicita, digamos, no va a tener y no va a rendir ningún fruto. Y lo que queremos es que el día Z sea una completa locura a nivel de miembros. Por lo tanto, lo más importante es promoción y recalco nuevamente que hay que distribuir la información como sea posible, con cuantas personas sea posible también, en internet, con los amigos, en la universidad, las personas que estén todavía, familiares, como se pueda, esto hay que difundirlo a más no poder. En ese sentido, hago una especie de llamado a nivel de movimiento, las personas, algunos coordinadores que están aquí presentes, a no olvidar ese punto y darle fuerte, fuerte con la promoción de las películas. Lamentablemente no tenemos una comunicación todavía directa, muy fluida con los diferentes coordinadores que existen hoy, a excepción de Valparaíso. Pero bueno, la idea es promocionar la película, de alguna forma pegando afiches, repartiendo flyers, haciendo videos promocionales en YouTube y en Vimeo. Y como dije anteriormente, de voz en voz, hablando de la película, con familiares, amigos y etc. Lo otro es lo que tiene que ver con las salas de cine. Las coordinaciones tienen que estar preocupadas de gestionar esto lo antes posible. Ya queda muy poco tiempo, ya estamos en la primera semana de diciembre, nos quedan aproximadamente entre 3 semanas y media para poder menos, porque los contratos tienen que estar claramente antes listos. Y en ese sentido los coordinadores tienen que moverse rápidamente con esto, firmar contrato, tener lugar. Y en ese sentido también hago un llamado a moverse rápidamente y tener este punto listo lo antes posible. Yo propongo como sugerencia, primero, abordar los cines más importantes. Si no funciona eso, vamos con los cines más pequeños. Si no funciona eso, vamos con universidades. Y si no funciona eso, ya en peor de los escenarios, vamos entonces viendo alguna sala, arrendando algún lugar o consiguiéndose con algún contacto, algún espacio para proyectar la película que pueda albergar aproximadamente 100, 150 personas, ojalá. La película se tiene que proyectar, ojalá, en todas las regiones del país, sería lo ideal. Pero bueno, estamos de repente aspirando a mucho. De todas maneras, voy a hablar un poco que ya existen dos contratos firmados, claros, uno en Punta Arenas con Néstor y el otro es en Valparaíso con Valeria. Santiago todavía falta firmar contrato, la respuesta la van a dar el martes en Cinemark. Y también se están, bueno, ahí el Sebastián Villegas, la persona encargada de dar el reporte en Santiago hoy, va a darnos un poquito más claridad respecto a ese tema. Pero las personas presentes de las diferentes regiones del país, contacten a su coordinador o por lo menos muévanse por iniciativa propia. Hablen conmigo y vean dónde pueden proyectar la película. Gestionen eso porque es importante que esto sea realmente una proyección masiva. Ok, con respecto a los contratos, primero hay que conseguirse la sala de cine. Me envían un correo a mí. Lo vemos con tranquilidad. Después se pone en contacto con Charlene y ven el tema del contrato. Básicamente así funciona, no es muy complicado. Eso entonces, promoción, salas de cine y contratos. Por favor, muévanse las personas que están presentes aquí de otras regiones del país, o de todas las regiones, mejor dicho. Muévanse con esto lo antes posible y de esta manera poder proyectar la película en varias regiones. Vamos a hablar ahora de lo que va a ser el durante ya del estreno, sé que es Moving Forward, y tiene que ver con las precauciones. Primero vamos a tocar el tema de el dinero. Para eso está el contrato, está bien estipulado cuáles van a ser digamos, el protocolo a seguir, cómo tiene que estar esto transparentado, el nivel de ingreso. En ese sentido vamos a tener que tener una reunión especial para poder ver esto de manera clara y de esta manera ser bien precavido y tomar las precauciones necesarias para que no surja ningún problema. Dentro de este punto también está el tema de que no se vaya a filtrar ninguna película. Recordemos que la persona, una vez firmado el contrato, va a llegar la película. No, o sea, no es en el mismo minuto, digamos que son unos días antes de la proyección, pero durante esos días y durante la proyección en la sala de cine no puede filtrarse la película. En ese sentido, los coordinadores a cargo de la película tienen que tener mucho cuidado con eso, porque a la persona que le va a llegar la demanda, digamos, va a ser a la coordinación nacional. Tengo entendido de que así, puedo que me equivoque. Por favor, Nelson, si tú sabes más información al respecto, puedes interrumpirme. Ok, vamos a seguir entonces. Activismo también tiene que ver con el punto durante. Lo interesante de esto es que podamos recolectar ya y aprovechar la oportunidad de hacer crecer el movimiento y los diferentes capítulos del país. Y para eso es importante que hayan actividades, que se estén pensando actividades ya para la proyección, o sea, digamos, durante la semana que va a ser proyectada la película. Es decir, si a alguna persona se le ocurre, por ejemplo, la iniciativa de entrevistar a las personas que hayan visto la película a la salida del cine, tomar algunos datos como correo, no sé, entregar flyer, ese tipo de información, también redireccionar o mencionar el sitio Z Chile, ya es súper importante en ese sentido. Es importante que los coordinadores tengan varias actividades y iniciativas en ese sentido para aprovechar el estreno de la película y de esta manera hacer crecer su capítulo. Ok, también esto nos da como consecuencia la búsqueda de una sede para los capítulos. También durante la proyección y lo que queda hasta llegar el día Z, tiene que ya estar en un lugar fijo para las reuniones presenciales. Recordemos que el movimiento va a sufrir un crecimiento exponencial. Ya se está dando tan solo con la promoción de la película, imagínense lo que va a hacer después. Por lo tanto, los coordinadores tienen que estar súper súper preparados como para poder recibir la cantidad de gente que van a querer unirse al movimiento. Por lo tanto, buscar una sede y un lugar, un espacio, mejor dicho, para poder desarrollar las reuniones presenciales es una cosa y un asunto de prioridad. Ok, vamos a cerrar entonces el punto durante. Por favor, dale. Sí, quería acotar que, pues podían también haber fechas determinadas en donde pudiéramos concretamente tirar proyectos, no sé, en esta época se pueden tirar proyectos, pero lo otro también es ver la posibilidad concreta de no sé, pues llegar un día y decir, mira, a ver, de aquí a la próxima semana todos tienen el trabajo, en este caso, de lugar específico, hay para poder proyectar el no sé, algún lugar en donde podamos juntarnos, ¿no es cierto? Y tratar, como tú decías, tener donde los activistas puedan hacer sus reuniones, ya que si van a ser mucho, evidentemente la casa de Hans ya no cabe más. Así que la idea, evidentemente, es que haya un lugar y establecer, como te digo, porque el punto a lo que voy yo es que establecer un momento de una fecha determinada donde todos tengan esa tarea de poder conseguirse algún lugar y poder optimizar un poco el tiempo y no estar esperando hasta última hora. Sí, perfecto. Ese es en el caso de Santiago. Esto tiene que ser propuesto a nivel de país, a nivel país, o sea, a nivel de movimiento, sabe que Chile. Quiero que quede algo claro, que es súper importante, que ahora me acabo de dar cuenta de eso. Como lamentablemente todavía no existen participación activa de los coordinadores por un tema de tiempo, ya en el caso de Néstor él no puede conectarse a TeamSpeak los días domingos, está tratando de solucionar ese tema. En el caso de Adeslink o Juan Daniel tampoco, por un tema de, digamos, de acceso a los medios. Entonces, lamentablemente, la única persona que es coordinadora oficial, digamos, de un capítulo es Valeria, y en ese sentido, por lo mismo, la participación, cuando se deja un micrófono abierto para las sugerencias y dudas y las preguntas que puedan tener las personas aquí presentes, es abierta para todos. En el futuro, cuando existan coordinadores regionales, ojalá de todas las regiones del país, va a ser eso más estricto, va a ser un poco más riguroso y se va a dar micrófono abierto solamente para los coordinadores y seguramente los coordinadores de comunicación de cada capítulo. Es decir, se va a cerrar un poco la participación solo en el reporte, digamos, de la reunión del capítulo a nivel de movimiento chileno. Pero al final, obviamente, se va a dar micrófono abierto para todos. Eso creo que quede súper claro para que nos vayamos organizando a poco y visionando esto que va seguramente a tomar forma ya el próximo año. Ok, pasemos al punto, el siguiente punto, que es con respecto a la proyección de la película, que es después. Una vez que esté lista y vista la sede, se va a hacer una recapitulación seguramente de la transformación de los diferentes capítulos. Esto tiene que ser en cantidad de miembros, iniciativas y actividades. Es decir, después de la proyección del Moving Forward, toda esa energía tiene que ser dirigida y enfocada a lo que va a ser el día Z. Es por eso que yo les pido a los coordinadores que por favor, durante ya y después de la proyección de la, digamos, de las 2 semanas o la semana que va a ser proyectada en la región, digamos, vayan visionando y gestionando ya lo que va a ser las diferentes actividades que puedan tomar forma después de del estreno de la proyección en esas 2 semanas, enfocado especialmente para el día Z. Ok, pasemos entonces al punto 3, que es el día Z del 2011. Vamos a estar entonces añadiendo este punto ya de a poco, porque ya se viene acercando. El día Z es el día del movimiento, ya seguramente se va, este año, 2012, se van a tomar 2 días para realizarlo. Y tenemos que ir viendo ya dónde vamos a hacerlo, con cuánta gente contamos para poder desarrollar las actividades del día y básicamente cómo vamos a administrar el ingreso que va a dejar en la película en el caso que se haya recolectado alguna cantidad de dinero o que la coordinación haya optado por esa opción. Por lo tanto, vamos a ir entonces tocando este punto a poco. Vamos a ir añadiéndolo a la pauta para ir de esta manera ya proyectando las actividades del día Z del 2011. Esto tiene que ver básicamente con la promoción y la organización. Ya, no vamos a tocar a fondo estos puntos, simplemente vamos a mencionarlos y ir conversándolos de a poco y exponiéndolos. Micrófono abierto ahora para este punto si alguien quiere preguntar algo. Perfecto, entonces por favor las coordinadas. Dale. Disculpa, dale. Lo que pasa es que, bueno, me llamó la atención eso de los 2 días. ¿Eso está estipulado por a nivel continental? ¿Se llega al acuerdo de arriba o tú supones que pueden ser 2 días? No, señor, está estipulado a nivel internacional, pero me imagino que también ahí hay una especie de decisión personal a nivel de capítulo, pero no, son 2 días. Nelson podría tener más información. Nelson, si está ahí por ahí, porfa, podrías aclarar un poco mejor ese punto. No, son 2 días que se van a aprovechar en Inglaterra y en Estados Unidos, pero nos queda lo mismo a nosotros, así es que si podemos hacer los 2 días, genial. Y si no, proyectamos directamente en uno. Perfecto. Gracias, Nelson. Si no hay preguntas, dudas, vamos a pasar entonces a lo que es punto 4. Yo tengo. Dale. ¿Existe la opción real de que, por ejemplo, no se gane plata por la exhibición de la película? Absolutamente sí. Si el coordinador o el capítulo decidiese no optar por esa opción, tiene que conseguirse una sala donde pueda proyectar la película y firmar contrato así de simple. No hay obligaciones acá, simplemente propuestas. Y en ese sentido, me parece que el ingreso es una buena posibilidad si se quiere utilizar ese dinero para generar mayor activismo y difusión. Pero si no se quiere, es una opción también válida. Y eso depende de cada capítulo y cada coordinación. Okay. Perfecto, pasemos al punto 4, PJ Virtual Tour. Esta actividad va a llevarse a cabo después de la proyección de la película. Esto seguramente va a ser. Me imagino que podría. No hay una fecha definitiva, en todo caso se está conversando, se está analizando. Digamos que este era un proyecto que iba a tomar forma este año, iba a realizarse este año. Pero bueno, ahí Peter Joseph dijo que estaba muy atareado con el tema de la película y que prefería dejarlo para después. Lo que me parece perfecto porque de esa manera también aprovechamos de recolectar las personas que van a estar con todo el tema encima de la película. Por lo tanto, esto seguramente va a ser podría ser después del día Z también. Eso está por verse, digamos, podría ser la primera semana de marzo o bien después del día Z, la última semana de marzo. Tenemos que hablarlo ahí con el coordinador aquí presente, el latinoamericano, y el coordinador global Gilbert, los coordinadores globales Gilbert y Peter Joseph. ¿Cuál es la idea del PJ Virtual Tour? La idea es reunir la mayor cantidad de personas, ya en el caso de Chile, de personas que quieran preguntar asuntos relacionados al movimiento y la película o las películas en TeamSpeak, en una de estas salas, podría ser la sala 1, 2 o 3. Antes era la sala chilena, pero como una mo modificación, digamos que vamos a tener que seleccionar una de estas 3 salas. Entonces la idea es promocionar esto de manera organizada. También para esto se va a pedir una base de conocimiento, se va a sugerir, no pedir, una base de conocimiento relacionada a la economía basada en recursos, para que la gente llegue no tan perdida y preguntando cosas que de pronto son un poco tediosas y molestas contestar. También se va a construir un sitio especial para esto, que podría tomar la forma de, no sé, de algún blog o No, creo que va a ser claramente una página www.pillervirtualtour.com, podría ser. Me parece que ya habían algunos avances respecto a eso en Colombia, pero digamos que este es un proyecto que va a ser ahondado y profundizado después de la proyección de la película. Y eso sería básicamente el PJ Virtual Tour: reunir la mayor cantidad de personas y miembros activos del movimiento. Perdón, me faltó lo más importante: Peter Joseph en una de estas salas. Esa es la idea. La gente preguntando las diferentes dudas que tengan respecto a las películas y el movimiento, y Peter Joseph contestando entonces estas preguntas. La duración de la reunión va a ser aproximadamente unas 2 horas y algunos minutos. Seguramente después se va a hacer una réplica de la reunión con el coordinador global Gilbert y el coordinador latinoamericano Nelson, aquí presente. Y el motivo principal, digamos, es como enganchar definitivamente a estas personas para que puedan participar en los diferentes capítulos de su región. Entonces, promoción y organización van a ser los temas más de prioridad para desarrollar esta actividad. Si alguien tiene alguna pregunta, micrófono abierto desde ahora. Ok, pasemos entonces, punto 5, los reportes de los chapters locales. Vale, porfa, empieza tú, por favor. Ya, se me ocurre. Perdón, perdón, tengo que decir que el reporte de Valparaíso para que quede grabado. Dale, vale. Ok. Bueno, hemos estado haciendo hartas cosas en Valpo, sobre todo la semana pasada. Bueno, hicimos el ciclo documental. No vimos mucho documental, pero sí sacamos hartas cosas limpias. Estamos viendo otros estrenos más en la quinta región, no solo en Valparaíso. Esto sería en Los Andes y Quillota. Hay que confirmarlo. Serían un par de reuniones ahí, pero eso ya debería estar listo en las próximas semanas. A lo mejor salen más también, así que ahí hay que conversarlo. ¿Qué más? Bueno, y con respecto al estreno principal que en Valparaíso, yo ya tuve una reunión con ellos esta semana y ya está todo confirmado. Pues de hecho, van a subir el afiche a la página del local y todo. Y me llegó confirmación de Charlín de que estaría mandando la película en los primeros días de enero. Así que ya está todo listo en ese sentido. Con respecto a actividades, esta semana vamos a grabar un video de promoción del estreno en Valparaíso. La idea es hacer como un discurso mostrando imágenes, ¿cachai? Con distintas voces y promocionar ese video. Y a la otra semana vamos a repartir flyer en las plazas principales de Valparaíso. Y lo genial es que nos encontramos un lienzo gigante, estos de plástico que ponen como las propagandas del gobierno, una cuestión como de 15 metros, así enorme, y lo encontramos por ahí, así que lo vamos a pintar y vamos a tener ahí un lienzo enorme para las actividades cuando repartamos discos en las plazas. Eso, no sé si hay alguna pregunta, creo que no se me olvida nada, hay gente de Valpo, a lo mejor se acuerdan de algo que se me olvida. Perfecto. ¿Cómo estuvo el ciclo documental? De documentales no tuvo mucho, pero estuvo muy entretenido. Perfecto. ¿Cuánta gente asistió? No, éramos poquitos, ahí hubo algunos problemas con los más chicos que no pudieron salir, hubo gente en Santiago que ya está saliendo de vacaciones, así que éramos 5 nomás, pues, pero está muy entretenido ahí, están dando la cosa, eso es lo entretenido, estamos juntando harto, de hecho hay puras reuniones presenciales ya a esta altura, Sí. pero no, va bien. Tengo entendido que crearon un evento en Facebook para difundir la película. ¿Cuántos inscritos hay hasta el momento? Vale, más o menos. Ahí me pillaste, no lo he revisado porque yo no estoy a cargo del Facebook, no me he metido, pero hasta el momento, cuando yo lo vi, habían como 50, pero creo que hay más ahora. No lo he revisado, pero me voy a meter en eso ahora que ya estoy de vacaciones, tengo todo el tiempo disponible para hacer lo que quiera, así que ahora sí me meto más en el tema de Facebook. Perfecto, gracias, vale. Hay 81 personas. Muchas gracias. Perfecto, Ángelo, gracias. Ok, bueno, yo pedí reporte, digamos, a los otros coordinadores, a los demás coordinadores, y me llegó de Nelson, perdón, de Néstor. Lo voy a leer. Néstor es el coordinador de Magallanes, por lo tanto dice, a ver, dice: ok, Fernando, estamos comenzando, no podría asistir, se excusa a la reunión de hoy, pero mandó a su emisario y a su delegado, a Sebastián Ampuero. De pronto, Sebastián, si estás aquí presente y tienes mi micrófono, ¿podrías dar el reporte? ¿Qué Sebastián? Sebastián Ampuero. Ok, La calle. no importa. Aquí voy a seguir leyendo entonces el reporte de Néstor. El lunes tenemos una reunión. El contrato está firmado y enviado. Charlene me envió un email de vuelta. El lugar está asegurado. Estos son los temas que estamos organizando recién como grupo Punta Arenas. Falta mucho para avanzar. El mismo lunes empezamos con la publicidad, luego de la reunión presencial, internet y lugares físicos. Ok, me dejó aquí una pauta. Estamos abriendo la pauta entonces. Ah, ¿qué programa es este? Veamos. Pauta general, propuesta, activismo y desarrollo de Movimiento 6 Punta Arena. Uf, son muchas páginas, no lo vamos a leer ahora. No, es demasiada información. yo lo voy a leer con calma y lo vamos a dar para el reporte siguiente. Pero bueno, hay que mencionar que Ernesto está haciendo un trabajo increíble en Punta Arena. Ha tenido ya dos reuniones presenciales, aproximadamente ha contado con entre 10 y 13 personas por reunión. Y ya está empezando a cobrar forma el movimiento de Punta Arenas. Eso es también un motivo de inyección a nivel de energía. Y me imagino yo que también, digamos, sirve también como ejemplo, entre comillas, para personas que sean de aquí, de alguna región, que quiera tener algún capítulo ya conformado en su región. Perfecto. No hay más reportes porque Rodrigo de Coquimbo no puede venir y Adeslink tampoco puede venir por un tema de recursos, acceso a los medios y tampoco me ha enviado ningún reporte. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces con los reportes de los chapters locales y vamos a continuar con la pauta. Ok. A ver, página Z Chile, iniciativas con actualizaciones. Vamos a mencionar nuevamente que existe el grupo de activismo Saigue Chile Activistas en Facebook. Está puesto ahí el link para que se sumen las personas que nos han sumado. Este es a nivel de movimiento chileno, Saigue Chile. Ahí básicamente sirve como un poco de catastro, como para ir viendo aquí cuántas personas interesadas y realmente activas están participando del movimiento. Si no se han inscrito aún, por favor, ingresen a la link y únanse al grupo. También podría ser importante de pronto hablar un poco del Z Chile, Sebastián. No sé si sería importante o tienes alguna información relacionada a esto, o si quieres lo dejamos para después. Te refieres a la página, ¿cierto? Sí. Bueno, por fin, tras una larga búsqueda y harta paciencia, llegó una persona que, bueno, que justamente trabaja conmigo, que es Andrés. Le interesó un movimiento. De a poquito trabajo de hormiga con él para que pudiera entrar al movimiento sin una forma impositiva, pero le gustó mucho y se va a hacer cargo en el fondo de por lo menos la parte del home de la página de Z Chile, el cual vamos, como la página ya es conocida, en Chile lamentablemente Zeitgeist no lo va a aprender, o por lo menos en un ratito más no lo va a aprender. Así que va a poder, vamos a hacer una especie de la página como Zeitgeist Venezuela. Era por lo menos la apuesta que queríamos, en la cual tuviera una información mucho más asequible. También, obviamente, va a estar linkeada al foro y un poco a todos los comunicados, pero que tenga un aspecto quizás un poquito más flash, un poquito más interactivo. Así que lo bueno es que ya tenemos a la persona, así que esta semana les vamos a enviar una previa de lo que va a ser la nueva parte inicial de la página. Así que con eso vamos a poder mover súper bien todo el tema de Sideways Moving Forward, el PJ Virtual Tour y todo lo que vayamos a hacer. Eso por el momento. Perfecto, sabes que vamos a aprovechar ahí el vuelo, Seba, para que des el reporte de Santiago, que no lo saltamos. Ok, un segundo. Te esperamos. Ya. Ya. Bueno, primero voy a hablar de lo que es Sideways Moving Forward, que es como lo más importante que nos tiene por lo menos, que nos va a tener por lo menos este último mes corriendo. Dos noticias cortitas. Una, en Cinemark ya tendríamos respuesta el día martes. Nosotros tuvimos una reunión con Fernando en Cinemark, con Francisca Salinas, que es la gerente ahí de programación de Cinemark. En el Alto Las Condes hubo muy buena onda, mucho interés. Y este día el gerente en el fondo, que está en Argentina, va a estar, ya creo que está el día lunes acá. Y el día martes nosotros tendríamos una respuesta. Tenemos una fecha tentativa para el 20 de enero. Lamentablemente, por lo menos en Cinemark, no va a poder ser estreno simultáneo con todo el mundo porque por disponibilidad, nada más. No solo como Harry Potter y todas esas películas que, bueno, no vamos a calificar, pero por un documental. Y lo segundo es que tampoco podían pasar todos los cines. Es decir, no podían pasar el cine, no sé, pues el Mall Florida Center u otro, ya que lamentablemente el género documental es un poco más visto por la clase alta, media alta, así con palabras textuales. Entonces, eso sería con el tema Cinemark. Y el día viernes me llamó Pablo Pacheco, que está acá, para justamente que a través de un pequeño lobby de su padre, vamos a poder tener reunión con Cine Hoyts, con el gerente que es Francisco Schlotterbeck. Y el día lunes en la tarde yo lo tengo que llamar para poder concretar el tema de Cypress Moving Forward. Así que por lo tanto ya estaríamos contando con dos cines grandes. Y si podemos entrar así, créanme, un gran acierto. Así que bueno, eso sería por el momento. Esta semana ya entramos con todos los cines más chicos y con Cinemundo que no habíamos tocado la puerta. Así que eso sería el respecto a Cypress Moving Forward. Perfecto, ¿qué pasa con intervenciones urbanas? Con respecto a intervenciones urbanas, como siempre, voy a hablar de los proyectos que se encuentran y cuáles son sus procesos, qué vigencia poseen ahora. Con respecto al proyecto Flyers, se estimó la reunión del viernes que se van a usar unas 10 frases que se van a colocar arriba del flyer en un porcentaje del área total, y va a haber otra área debajo de los flyers que van a estar ya estandarizadas. Siempre va a decir lo mismo, que va destinado, ¿no cierto?, a la información de Moving Forward. Que de ese diseño se van a encargar Rodolfo, porque ellos son del grupo de medios, del equipo de medios. Esas 10 frases deberían estar listas antes del martes. Entonces, con esas 10 frases se las pasamos a ellos, ellos diseñan los flyers, y después del martes, para el viernes, estaría el equipo de Cristian, que ¿no es cierto?, corresponde al equipo de logística, donde él estará a cargo de reunir los recursos necesarios para imprimir el número de flyers que sean necesarios para poder entregarlos en lo que sería la estructura de Santiago. Se van a repartir en lo que es Alameda y Providencia. Eso sí, cada flyer, dependiendo de la frase que posee, va a estar destinada a un usuario. Si son flyers de educación, se van a entregar en las salidas de las universidades. Si son flyers referidas al sistema económico, pueden ser fuera de los bancos. Si están destinados, por ejemplo, a instituciones públicas, puede ser en el metro o cerca de esas instituciones. Van a ir enfocados a ciertos flyers que sea más reticente la información, por decirlo de alguna forma. Con respecto al proyecto Contrapropaganda, se coordinó un grupo de personas, quienes seríamos yo, el Fer, el Nicolás, Escándar, el Nico, parece que ya lo dije, sí, y Rodolfo, que va a estar más en el lado de diseño, ¿no es cierto?, en el lado de medios, con Sebastián, ¿no es cierto?, que son parte del equipo de medios. Hoy día nos juntamos entre las 3 y las 6 y recorrimos todo lo que era Providencia y Apumanque. Bueno, yo por causas X no solamente puedo estar en la mitad del trabajo, un poco menos, pero por ahora se logró la misión. Sacamos fotografía de los lugares donde pasa más personas, no sé, los paraderos, lugares publicitarios, los kioscos también. Mientras caminábamos, que sacábamos las fotografías, craneamos qué frases podrían cambiarse para hacer contrapropaganda específicamente al contenido publicitario. Esas fotografías las tengo yo, las tiene Fer, nos tenemos que coordinar para poder juntarlas y empezar a diseñar los partes, que obviamente va a estar coordinado con el equipo de medios. Y una vez hecho eso, estaríamos la última semana o en la penúltima semana de diciembre, estaríamos pegando los stickers de contrapropaganda. Con respecto al Con respecto al otro proyecto zombie, este se encuentra stand-by porque se encuentra en pausa, porque nosotros creemos que los dos primeros proyectos tienen un nivel de expansión bastante amplio, un nivel bastante alto, son rápidos de hacer, son simples, y lamentablemente por ahora no lo hemos concretado porque nosotros requieren de un proceso de diseño que se encuentran ahora. Pero yo creo que para la próxima semana o después de este sábado, una vez que el equipo logística tenga el presupuesto, vamos por fin poder entregar los flyers, pegar los afiches, y una semana después de eso se van a seguir haciendo los flyers, se van a seguir pegando afiches, y paralelo van a empezar a pegarse los stickers de contrapropaganda. Hoy hablaba con Fer acerca de esto y es muy importante que después de la segunda semana de diciembre, ojalá es que empecemos antes a hacer esto, desde la segunda semana es publicidad full, es mucho trabajo, son 2 semanas, 3 semanas. Fer, específicamente, ¿qué día se estrena? ¿Cuál sería el primer estreno de la película? El primer día es el 15, 15 de enero. Déjame ver qué día cae. Me parece que es sábado. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que tenemos las 2 semanas de diciembre, las dos últimas, y tenemos además 2 semanas de enero. Eso es muy bueno porque podría entrar en competencia el tercer proyecto son dentro del grupo de contrapropaganda. Se encuentra también la Paula, que ella tiene otras ideas que no son tanto stickers, sino también son más intervenciones a nivel artístico con respecto a muros que no se han utilizado y que se pueda pintar, pero eso ya requiere un poco más de tiempo. Eso se está analizando todavía, porque por ahora los proyectos que nosotros hemos aprobado, como dije antes, ¿no es cierto?, son los que poseen un nivel de expansión bastante amplio. Nivel de expansión quiere decir que se ha captado por muchas personas en un solo día. Su nivel de velocidad también es muy alto y son factibles, son simples. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cuándo vendría a ser la primera actividad? ¿Lo tienen claro más o menos cuándo vendría a ser la primera actividad de intervención urbana? Yo calculaba que esta semana íbamos a empezar, pero yo comprendo la acción que poseen ahora los activistas de intervenciones porque lamentablemente hemos coincidido en un periodo donde están todos terminando el semestre de la universidad. Entonces es bastante complicado para ellos asistir a las reuniones y estar concentrados en el equipo, porque obvio, están todos estudiando, están todos estresados. He conversado con varios acerca de esto. Yo creo que por eso mismo esta semana y la próxima son las semanas donde están terminando el semestre de varias personas. Y ahí van a tener 100% de disponibilidad porque van a estar en vacaciones. Por eso mismo, el tema de los flyers y los afiches y el de contrapropaganda, como ya lo hicimos, y qué equipo, es bastante bueno esto de la estructura que hicieron ustedes porque se especifica ahora las labores para que todo funcione más rápido. Por ejemplo, ya tenemos claro quiénes van a hacer los diseños gráficos, quiénes van a hacer el tema de logística del presupuesto. Por eso yo creo que durante esta semana esas dos cosas, los diseños de los flyers, los diseños del autoadhesivo, no, el autoadhesivo va a ser la próxima semana, el estar listo esta semana, el presupuesto que va a depender de Cristian debería estar el viernes y sábado, y la próxima semana sin falta ya estaríamos entregando flyers y pegando afiches. La próxima semana sin falta. Excelente. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, algún asunto. Maldito bocinazo. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágala. Que hable el comprador aberrante del mes. Que hable Cristian para ver cómo va con ese tema de la logística. Ok, Cristian, haz el reporte muy cortito, muy preciso, por favor, porque estamos contra el tiempo. Y para pasar al otro punto, dale nomás, Cristian. Buenas noches a todos. Mira, actualmente el tema de la logística ya tengo todo el material. Pero me sorprende de que haya tanta gente en el movimiento o en el grupo de apoyar al movimiento sin tener el material necesario para comprender bien el movimiento. Ahora, lo único quien posee todo ese material de la persona relativamente nueva, se puede decir, es Pablo Pacheco. Y faltan por ahí alguno que otro coordinador que tienen que tener el material para que estén bien al tanto. Así que poseo el material, estoy haciendo las compilaciones durante esta semana, tengo absolutamente todos los discos, Pablo me pasó discos, yo puse otro disco más, así que solamente estoy esperando que me confirmen de los activistas que quieren el material. Está el valor, está todo ahí puesto. con el perfil de Facebook, bastante movimiento, harta amistad, ¿eh? Pero más allá de eso, ninguna novedad. Ah, una novedad, sí. Este viernes me voy a juntar con, creo que con Felipe, que me va a pasar el CD que tiene de Cosmos. Disculpa, Cristian, yo creo que hay material que la gente tiene que tener un asunto de nivel de conocimiento al respecto, al estar, tal como tú dijiste al principio, que se maneje en el movimiento. Sin embargo, creo que esos documentales que tú hablas del cosmos, de todo lo que tiene que ver con Carl Sagan y astronomía, a pesar de que son bastante buenos e importantes, no son necesariamente necesarios. No sé si me entiendes. Perdón, JM, perdón, JM, perdón, JM, perdón, pienso que vamos a estar organizando esto de mejor manera y de pronto eso podría ser tratado en alguna reunión presencial del día del capítulo de Santiago para no desorganizar esto y de esta manera seguir avanzando en la pauta, por favor. Claro, lo voy a hacer cortito. Lo voy a hacer cortito. El material que puso Fernando como necesario para un activista, todo eso está disponible para las personas que lo quieran. Perfecto, eso es una información súper importante. O sea, es decir, si cualquier persona, ya sea de la región o de Santiago, digamos, está interesada en la información a consumir, que me parece que es básicamente Addendum, Future by Design, las tres conferencias de Peter Joseph, la guía de orientación y los dos libros de Jack Fresco, pueden comunicarse con Cristian Díaz, que está encargado de la repartija de este material, tanto en Santiago como en las regiones. ¿Eso vendría siendo Cristian? Yes, sir. Perfecto. Vamos a seguir entonces en la pauta. Siguiente punto, vamos a saltarnos la reunión con Beto. Vamos a hacerla mañana. Yo hablo con él. Él va a ser el coordinador, o seguramente va a ser el coordinador de redes sociales. Y mañana tengo la reunión entonces con él para acordar bien este tema. Y vamos a pasar entonces, aprovechando que está Nelson todavía aquí presente, que nos dé algún reporte pequeño y preciso sobre los anuncios y noticias del movimiento internacional. Nelson, ¿está ahí? Nelson, por ahí, por ahí, sorry, sorry, sorry, sorry. Estoy por aquí, ¿se me escucha? Está con el vinito. Está ahí, se te escucha bien. Chujalá, chujalá. Sí, estoy a puro limón sodo, mano. Bueno, la reunión de hoy día, que comienza alrededor de una hora más. Vamos a tocar algunos temas a nivel latinoamericano, algún tema también a nivel internacional. Hay que entender que está todo orientado hoy en día con respecto a sagas muy en forward, así que la pauta de Pancho quiere hablar. El domingo pasado se mantiene la pauta y hay algunas estadísticas más que necesitamos complementar. Y para eso en anuncios también me voy con un email que fue muy grato hoy día, y a Gilbert y a Charlene, con las estadísticas que tenemos hoy en día, aunque de alguna manera nos obligan a mover un poco el culo, perdón por la palabra, pero con el email que tenemos hoy en día, tengo que decir, en el caso de Chile, esto no lo voy a decir para la reunión de Latinoamérica, estoy hablando de anuncios, Charlene le preguntó a Gilbert si es que Néstor Saldivia era realmente un coordinador en Chile para presentar el Saga Moving Forward. Bueno, Gilbert me preguntó a mí y yo obvié un poco en base a lo que hemos conversado, Fernando, la pregunta directamente a ti y le dije, ok, yo coloco las manos al fuego por Néstor Saldivia y que presenten Sagas Moving Forward allá, así es que bueno, en esa respuesta, aparte de causar unas cuantas risas, tiene mi palabra y coloco las manos al fuego, se complementó con un poco de estadística respecto. Y esto no va para internacional, a lo que sucede en Chile, pero sí al mismo email. Y voy a colocar una frase, voy a colocar una fil para que ustedes se hagan una idea de lo que están pensando estos muchachos aquí, Peter, Charlene, de lo que vieron en el email, para que simplemente lean. A ver, está interesante eso. Está interesante eso. Ok. Ahí está. Entonces, esto viene en el email junto con un par de estadísticas más. La estadística a nivel de anuncios es, a este momento, en este momento, a esta fecha, tenemos 42 formularios llenados, contratos llenos o completados, por así decirlo, a nivel global. 16 países en el globo, acuérdense que la meta es 60 países, 16 países, 10 lenguajes, recuerden que 20 es la meta también, estamos igual que la Teletón, que el padrino ayer en la Teletón tenía de don Chanchisco, pero aún así estamos bastante contentos de lo que está sucediendo, por lo menos en Chile. Una de las razones de colocar estas estadísticas hoy día en la reunión latinoamericana es también hacer que se muevan unos cuantos países más. Ahora, dentro del mismo email viene una noticia importantísima, que es Peter wants to have the map. Peter quiere tener un mapa, en este momento están trabajando en ello, con todas las proyecciones, with all the screenings, con todas las proyecciones descargable, en donde puedas ver las horas, los lugares, las fechas, y todo eso va a estar en la página Sagan Moving Forward muy pronto, muy pronto. Así es que va a ser, aparte que es mucho trabajo lo que están haciendo Charlene, Peter, etcétera, etcétera, va a ser muy agradable visualizar todo lo que está sucediendo a nivel global con la proyección de Sagan Moving Forward. Todos tuvieron un email de Charlene que no lo voy a compartir completo por un tema de confidencialidad, porque vienen algunos datos más, pero reitero, tiene 42 contratos y 10 lenguajes. Y eso con respecto al email de Charlene, que van anuncios, y Peter. Luego viene lo que es la reunión internacional, lo que fue el día miércoles pasado. Uno de los puntos más importantes, diría yo, es, perdón que me está fallando el micrófono, es la búsqueda de ayuda para un video. Esto tengo que plantearlo como anuncios, sí o sí, porque hay un video para nuevos miembros. Tenemos que preparar el terreno, tal como dijeron a priori. Van a llegar muchos miembros después de Sagan Moving Forward. Y ya están llegando en este momento muchos nuevos miembros. Y se pierden un poco a veces la información o nos hacen que nosotros mismos nos perdamos. Y es por eso que el equipo internacional ha solicitado ayuda para un video de presentación y de introducción a los nuevos miembros. Creo que por ahí tengo el link, pero reitero, es animación básica. Si alguien en cualquier chapter o subchapter de Chile, por ejemplo, tiene, no sé, algún contacto que pueda trabajar en ello, genial, porque lo que quien está solicitando esta información ahora es... Greetings. Stay in the know with Dr. Aquí encontré el link para que vean que es muy simple lo que está solicitando. Y colocar un video para los nuevos miembros. Y esta fue una solicitud a nivel global. Así que dejo el link para que se hagan una idea. Si alguien que maneja Flash o animación, etcétera, y cualquiera que conozca a alguien que le comente esto, que necesitamos un video para los novatos, tal vez no esté bien aplicada esa palabra, pero que las personas nuevas que se incorporan al movimiento tengan un video rápido, corto, sencillo, de cómo funciona el movimiento. Y ahora voy a dejar el link. Nelson, yo estaba hablando con el Seba, que la guía A y la guía B y todo ese tipo de cosas que tienen que ver de cómo funciona el movimiento en sí, cuáles son las cosas que también se están haciendo, eso es lo que se tiene que hacer, pero claro, de una forma más local, que sea prácticamente prueba tonto, o sea, en el fondo que sea bastante simple y que tenga toda la información necesaria y relevante de cómo está funcionando el movimiento actualmente. Bueno, ahí... Para que vean que las esperanzas no son, las expectativas no son muy altas, José Manuel, dejé el mismo video que planteó Gilbert, que dijo, bueno, algo como esto, mínimo básico como esto, bueno, mi trabajo y mi deber en este momento es informar que cualquier persona que quiera aportar con ese video, se comunique, escriba a mi correo, y estamos en este momento intentando juntar esa información. Hay muchas personas que manejan el tema de media, que manejan Flash y todo eso, pero lamentablemente también lo tenemos ocupado por ahí en un proyecto con ZM Chapter, que la página ya está liberada, y con Virtual Tour y páginas web, pero necesitamos más gente también que pueda trabajar con este tipo de iniciativas. Pero bueno, eso es respecto a un anuncio que se hizo en el Meeting Internacional del día miércoles, y continuó, hay dos eventos en este momento en la boca de todos los miembros del movimiento Zeitgeist. Uno es el Banks Withdraw, más bien dicho, que es el tema de sacar el dinero de los bancos y y lo que viene el 7 de diciembre, que hay un montón de organizaciones, o una organización creo que está trabajando con eso. Y bueno, tenemos la respuesta oficial y es de no participar en ese tipo de actividades ni fomentarlas. Así es que alejarse un poquito de ese tipo de actividades es la recomendación de Peter Joseph y del movimiento Segues. Segundo, si hay un evento que va a ser oficial seguramente ya para el próximo miércoles, que es el CMF Mass Awareness Event, que es algo así como tuitear 5.000 veces, 1.000, 2.000 veces, lo que sea, para que se anuncie Segues Moving Forward por Twitter. Y eso viene para el 15 de diciembre, ojalá que todos puedan tuitear. Respecto a lo que es reestructuraciones, más que reestructuraciones, se está analizando en este momento el fortalecimiento de la estructura que ya estamos usando, es decir, las coordinaciones y todo lo que tenemos que han sido emergentes, están en este momento bajo análisis para implementar todo lo mejor que también se está haciendo en Chile, y en ese aspecto estoy completamente de acuerdo y feliz de lo que ha comentado Fernando, porque no es que me importa a mí, sino que coincide, así que se me hace más simple, a mí también se hace más simple el llevarlo o transportarlo como copia a estructuras o copias de estructuras latinas para, por ejemplo, para Europa. Hay problemas en Europa en este momento y estas estructuras que Fernando ha mencionado o estas organizaciones que ha hecho no son solamente, y hay gente que necesita ayuda con lo que es las estructuras de coordinación y de comunicación. Y en ese sentido es muy, muy importante lo que están haciendo porque lo van a copiar los europeos y lo van a copiar a alguien más. Aún así, se requiere de reuniones que van a cerrarse un poco. En base a lo que dijo Gilbert, las reuniones de los mítines internacionales se van a cerrar un poco en el futuro. Van a ser únicas y exclusivamente para los coordinadores para que no se pierda mucho tiempo con lo que tiene que ver con nuevos miembros y cosas por el estilo que quieren siempre aportar en base al entusiasmo que tienen, pero que en cierta forma no hacen perder el tiempo, así es que se van a cerrar un poco las reuniones internacionales. Por lo menos va a haber una solamente para coordinadores, igual que la página web ZM Chapter, en donde todos los coordinadores van a tener acceso a colocar información en una forma lamentablemente jerárquica, es decir, yo voy a decir quién en Latinoamérica son coordinadores de Latinoamérica y ellos van a decir quiénes son coordinadores de chapter en cada una de sus localidades. Y de esta manera se va a llenar y por fin vamos a poder contestar la pregunta, ¿cuántas son las personas que están en el movimiento Segues en este momento activas? ¿Cuántas son las personas en el globo que están participando? Que no son muchas, cuidado. Crece rápido, pero no son muchas. Y en ese sentido, respalda lo que tenía que decir con eventos, que sacar el dinero a los bancos y cosas por el estilo. Peter fue bastante claro, una llamada telefónica, un email y todo el cuento. No respaldamos ninguna de esas actividades. Hay una reunión el día de mañana para cambiar un poco las administraciones. También se va a rotar la administración de TeamSpeak. No así la de los continentes, pero se va a rotar un poco de ayuda. Y lo último anuncio es Wikileaks. Y que bien todos saben ya de un montón de cosas que se están colocando a disposición de todos. No sé si ya bajaron los documentos de Wikileaks, pero se están haciendo respaldos en los servidores del movimiento Zeitgeist a nivel de iniciativa propia de los coordinadores de Latinoamérica y algunos más del globo para colocar todo lo que es Wikileaks, ya que lo están dando Wikileaks. Hay un montón de información que viene por ahí y nosotros no es que respaldemos ninguna conspiración ni nada por el estilo, pero hay un montón de datos que pueden ser obviados o perdidos en el futuro y es por eso que también es un buen anuncio comentarle a todos los que tengan acceso a las páginas web del movimiento Segues que ojalá puedan hacer también un respaldo de Wikileaks en los servidores Z. Y eso creo que es lo que todo. De ahí viene lo que son los reportes y el recuento de salas. Una vez más viene la estadística y una vez más vamos a estar a la primera. Chile lleva ya 3 salas. Pero de todas maneras, es completamente subjetiva esa información respecto de lo que se pueda dar en la reunión internacional, perdón, latinoamericana, y el resto, si hay preguntas, estoy en este momento abierto a cualquiera de ellas. Nelson, ¿cómo estamos? Yo tengo una consulta. Hans, saludos. ¿Cuándo me prestáis 50 lucas? Esos temas. Tú sabes que todo lo que el dinero toca se pudre, así que no sé si valdría la Pregunta pena. nomás, Hans, pregunte. Bueno, esto no tiene que ver con lo que estás diciendo, sino te acuerdas que yo una vez hice una sugerencia de una idea que se hizo acá de que así como nosotros estamos poniendo la imagen de perfil de la película de Zeitgeist Moving Forward, ¿cómo te fue con ese tema al consultarle a los demás, a los del hemisferio norte, si tenían la iniciativa de poder también hacer eso? Bueno, eso lo hicimos en la reunión latinoamericana pasada, pero fue ya como off topic. Me parece que podría agregarse como anuncio también en este momento para la reunión de hoy. Es muy común en las reuniones, y esto va a pasar también con el evento que hablaba de Twitter para el día 15, es muy común que los temas se tocan en una reunión y se profundizan en la siguiente. Así es que no sé cómo me fue porque no soy adicto a Facebook, pero sí creo que lo puedo agregar y ya lo voy a hacer en este momento a los anuncios de la reunión de hoy, para que me parece una excelente medida el promocionar Sagas Moving Forward, y tiene relación también con lo que dije con el evento, el CMS Mass Awareness Event, así que lo puedo dejar junto con ello. No tengo estadísticas, pero las recopilamos hoy día y al mismo tiempo propagamos un poco más el mensaje. Ok, super. Yo no tengo ninguna duda con respecto a lo que estás diciendo, me queda súper claro. Quería acotar una cosa, una sugerencia, no sé si la pueden tomar. Bueno, a medida que se vayan sumando más personas, también es importante que ustedes al lado de su nombre pongan si son coordinadores de qué cosa o de algún team, no sé. Pienso que igual es bueno eso. Sí, es bueno eso, pero para quienes ya entienden un poco más la estructura de comunicación del movimiento Sagres, pero a veces llegan miembros y dicen, oh, ¿qué? ¿Y quién te nombró capitán? Dice George Carlin, yo soy el comandante y un montón de cosas por el estilo. Hay un poco de distorsión respecto a eso, así que hay que tener cuidado. Yo lo que recomiendo es utilizar perfiles cuando sea necesario. Por ejemplo, yo hoy día tuve que firmar diciendo que el movimiento Sagres no respalda el tema de sacar el dinero de los bancos, y en ese momento firmo como coordinador y pongo todo el tema que sea, pero cuando son otros temas no es necesario, así que no lo sé, realmente puede hacer que la gente malinterprete estructuras que son de comunicación por estructuras jerárquicas cuando no tienen absolutamente ninguna relación. Exactamente. Oye, claro, con respecto a lo que dijo José Manuel, cuando ya el movimiento empiece como a generar un nivel de activismo mayor en los chapters locales, digamos, esto va a obligar de alguna forma a que los mismos chapters locales se organicen con alguna reunión por TeamSpeak propia. Porque de esa manera nos vamos a evitar los reportes que, para la coordinación nacional, sean demasiado extensos. Está bien por el momento porque no existen aún muchos movimientos en las demás regiones, pero cuando llegue ese momento vamos a tener que organizarnos un poquito mejor en ese sentido. Para eso, José Manuel, me parece que podría ser una buena idea para la reunión TS3 del capítulo de Santiago. Pero para la reunión nacional me parece que podría llegarse a confundirse. Imagínate si estuvieran todos los coordinadores de todas las regiones de los diferentes capítulos. Sería una chacra. Por lo tanto, dejo eso como sugerencia. Y gracias, Nelson, por tu reporte. Vamos entonces a dar por finalizada el reporte y la reunión del capítulo de hoy. Me parece que no queda ningún punto más. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para ir cerrando la grabación, la puede hacer ahora. Bueno, hay una pregunta en el chat. Pregunta en el chat. A ver, déjeme ver. Bueno, Tit dice que alguien me diga una razón buena por la que Peter dice no al ataque a los bancos. Ah, puedo responderla yo. Ok, bueno. Primero, antes que conteste Fernando, yo quiero decir que Peter lo que dijo fue not yet. Todavía no. Exactamente, es lo que iba a decir. Claro, lo que pasa es que ¿quién pregunta esto? Déjame ver, Tirit. Ya, mira, Tirit, lo que pasa es que existe un proyecto, un plan metodológico de transición, digamos, entre comillas, para llegar desde este punto a una economía basada en recursos. En ese sentido, el tema del boicot está incorporado. Uno de los factores de boicot, digamos, es sacar la plata del banco, pero eso no es todavía importante. no es el momento por cuanto no existe una cantidad apropiada, entre comillas, de gente o de miembros activos y conscientes del movimiento como para poder hacer algo importante, porque si sacamos la planta ahora no va a hacer ni cosquilla al sistema. Por eso que es importante que todos los miembros del movimiento Zeitgeist estén bien al tanto respecto a la metodología que se está aplicando y los pasos y las fases del movimiento que están estipuladas en una guía que se llama guía de activismo, me parece. O, digamos que basta tan solo con que revisen algunos materiales de Peter Joseph, la guía de orientación, y se van a dar cuenta que hay una metodología, hay un plan, un proyecto para llegar de aquí a allá. Eso vendría siendo lo mío. Ahí está la escuchada, ahí está la... Pero, gracias, Nelson. Ok, entonces vamos por finalizar la reunión del día de hoy, 5 de diciembre, domingo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y los que escuchan la grabación.